dos cosas las que debes escuchar antes que tú decidas marchar. Hace mucho tiempo que yo sé no me eres fiel, aunque tus besos fueron siempre miel. Así fácilmente llegarás a entregar amor sin más ni más. Y en tu cuerpo grabarán huellas que tú jamás podrás borrar. Nuestro jardín de amor nunca florecerá, porque lo has regado con tu falsedad. Vivir así ya no puedo más. Tus besos ya no me hacen olvidar. Nada queda ya entre nosotros dos. No finjas más, eso no es amor. El viento traerá hacia mí perfume de tu piel y olvidaré que fui feliz ayer. Nuestro jardín de amor nunca florecerá, porque lo has regado con tu falsedad. Vivir así ya no puedo más. Tus besos ya no me hacen olvidar. Nuestro jardín de amor nunca florecerá, así ya no puedo más. Tus besos ya no me hacen olvidar. No, no. Nuestro jardín de amor nunca florecerá.